sobre la mar. Del blanco oleaje se oye el chasquido al detenido el litoral. De una gaviota se oye el graznido, la fuerte brisa silba al pasar. Cruje el velamen de un viejo barco con un gemido y un sollozar. Para la novia de los marinos de Manzanillo quiero cantar, porque en silencio siempre se muere que ven un barco lejos zarpar. A la bahía.